que haya un buen contacto. Se necesitan por lo menos dos. Aler, Contacto Sur. Entre usted y millones de latinoamericanos, el mejor contacto. Amigos, amigas en América Latina, el Caribe y el mundo, ¿qué tal? ¿Cómo están? Inicia la semana, ya es lunes 10 de febrero del año 2014. Un placer encontrarnos para poderle servir los temas que son noticia en nuestra patria grande. Bienvenido y bienvenida. Me han parado apuntándome. En Aler, Contacto Sur, usted hace la noticia. En esta primera edición del Contacto Sur tendremos información que se genera en La Habana, Cuba, también en Colombia, en Costa Rica y Paraguay. Iniciamos por La Habana porque en este país, en Cuba específicamente, hoy arranca la Conferencia Internacional de Universidad 2014. El papel de la educación superior en el complejo panorama mundial de la actualidad centrará la atención de más de 3.000 participantes de 60 naciones que asistirán a este encuentro. Vamos a saludar de inmediato a nuestro compañero Pedro Martínez Pires de Radio Habana para ampliar esta información. Adelante, Pedro, le escuchamos. Saludos a los amigos de Aler y a los oyentes de América Latina y el Caribe. Conferencia Internacional Universidad 2014 en La Habana. A partir de este lunes, La Habana se convierte en la capital donde notables intelectuales, profesores, investigadores y directivos de la educación superior de varios continentes intercambiarán experiencias en el empeño de construir una universidad socialmente responsable. En el Congreso Internacional Universidad 2014, que sesionará hasta el próximo viernes en el Palacio de Convenciones de La Habana, participarán 2.500 delegados de 60 países, así como 1.000 representantes de universidades cubanas. Según informes del comité organizador, estarán presentes en el foro universitario 12 ministros, 14 viceministros de Angola, Ecuador, Namibia y Venezuela, entre otros países, así como 17 representantes de organizaciones internacionales e igual número de presidentes de asociaciones de rectores universitarios. El foro se desarrollará mediante conferencias magistrales, mesas redondas, paneles, talleres de debates y coloquios. Entre los conferencistas están anunciados el intelectual argentino Adolfo Pérez Esquivel, Premio Nobel de la Paz 1980, el teólogo brasileño Frei Beto y el politólogo Atilio Borón, también de Argentina. Como parte de las actividades colaterales, los delegados realizarán visitas a una veintena de universidades y centros científicos de la capital cubana. El papel de la educación superior en el complejo panorama mundial y el aporte de los estudiantes al desarrollo local y a los proyectos de integración económica regional figuran entre los temas de la conferencia. Para Aler Contacto Sur y desde Radio Habana, Cuba, les habló Pedro Martínez Pires. Desde el río Bravo hasta la Patagonia. Nuestras voces, nuestra América. América Central y el Caribe unidos vía satélite. Aler, Contacto Sur. El único contacto noticioso que intercomunica a toda América Latina. Nueva configuración en el Congreso de Costa Rica a partir de los resultados que dejaron las elecciones generales del pasado 2 de febrero. A partir de los análisis que se hacen es que una nueva estrategia de negociación deberá implementarse para no entrampar los debates y las discusiones que se den en la Asamblea Legislativa de este país centroamericano. Sobre el tema nos amplían nuestras compañeras Noelia Alfaro y Laura Macuidi del Centro de Producción Voces Nuestras. Cuatro fracciones con presencia importante formarán parte de la Asamblea Legislativa Costarricense para el periodo 2014-2018. Para evitar un entrabamiento en el Congreso, deberán apostar a una estrategia de negociación, pues ninguna de las bancadas tiene mayoría. Esas fracciones en mención son el Partido Liberación Nacional, Acción Ciudadana, Frente Amplio y Unidad Social Cristiana. Recordemos que la elección del presidente de Costa Rica quedó pendiente para el próximo 6 de abril en una segunda ronda electoral, pero los 57 diputados y diputadas que conformarán la Asamblea Legislativa durante los próximos 4 años ya fueron electos. Algunas fracciones quedaron diezmadas en relación con el periodo que está por concluir. Es el caso del Partido Liberación Nacional, que pasó de 24 a 18 curules, o el del Movimiento Libertario, que perdió 7 legisladores y legisladoras para este periodo. Por otro lado, hubo crecimiento de fracciones como la del Partido Unidad Social Cristiana o la de los partidos evangélicos, que duplicaron su presencia en el Congreso de 2 a 4 diputados. El aumento más importante es el del Frente Amplio, que pasó de 1 a 9 diputadas y diputados, con representación de todas las provincias de Costa Rica. Pero este panorama, donde ninguna fracción logra mayoría, amerita un clima de negociación constante. La mayoría simple en la Asamblea requiere 29 legisladores y legisladoras, mientras que la mayoría calificada es de 38. Expertos consultados se muestran optimistas ante las negociaciones y alianzas que podrían surgir en este escenario de segunda ronda. El analista político Francisco Barahona cree que los puentes que se tiendan en estos 2 meses deben hacerse también con miras en el avance de los proyectos que lleguen a la Asamblea. Me parece que esta Asamblea Legislativa podría funcionar un poco mejor por un hecho específico, que es el proceso un poco de negociación, de diálogo que en estos días está comenzando de cara a la segunda ronda. Entonces esta dinámica de alianzas, de conversaciones, de diálogos constructivos, tiene que ir orientada no solo a lograr que el candidato de las preferencias gane las elecciones, sino de camino a la gobernabilidad o una mejor gobernanza de cara a después del 8 de mayo. Para el sociólogo y analista costarricense José Carlos Tinchilla, este panorama también es positivo para los puentes y el diálogo. No obstante, dependerá de la apertura de quien llegue al gobierno que estas alianzas se trasladen al Congreso. Perfectamente nos podríamos llevar una sorpresa que la persona que llegue al gobierno efectivamente tenga claro la necesidad de un diálogo y de una negociación. Esa es una posibilidad. La otra posibilidad también es que desde este periodo del balotaje, de la segunda ronda, se empiecen a articular fuerzas de tal manera que se construya un bloque muy sólido. En Costa Rica, la nueva Asamblea Legislativa asumirá funciones el próximo 1 de mayo. Podrían quedar en sus manos varios proyectos importantes para el país, como el de la gestión integrada del recurso hídrico, la reforma constitucional para declarar el agua derecho humano y la ley que permita y regule la fertilización in vitro en el país. Contacto Sur, primera emisión. Vamos a saludar en Paraguay a nuestra compañera Vanessa Rodríguez de Radio San Roque, quien tiene información sobre las exigencias de los trabajadores y las trabajadoras de la salud en el departamento de Misiones, en donde siguen exigiendo el pago de aguinaldo retrasado. Por ello fueron a huelga en las últimas 2 semanas. Adelante, Vanessa, le escuchamos. Saludos amigos de Contacto Sur, como siempre, prestos para informar desde la región sur de Paraguay. Hoy les comentaremos acerca de la problemática que vive el departamento de Misiones en el ámbito de la salud. Varias licenciadas, enfermeras y limpiadoras del Hospital Regional de San Juan Bautista han realizado una huelga en sus funciones por casi 2 semanas, reclamando el pago de sus haberes de 5 meses más aguinaldo. Al respecto, Cintia López, en representación de sus compañeros, manifestó lo siguiente. Tratar de cobrar todo lo que se nos debe, porque tenemos que cobrar el mes de diciembre más nuestro aguinaldo después que trabajamos enero y queremos cobrar también nuestro mes de febrero. Todos queremos nuestra plata que se nos adeuda. Nosotros en ningún momento faltamos nuestro trabajo y me supongo que somos funcionarios honestos y que vinimos a trabajar, que cumplimos con la institución y que se nos debe abonar lo que nos corresponde. Son 5 meses de salario y más aguinaldo, ¿verdad? 5 meses de trabajo y más nuestro aguinaldo que nos corresponde, que cada año veníamos cobrando. fueron las palabras de la licenciada Cintia López con respecto a los reclamos de los funcionarios. Por otro lado, hablamos con el director de la octava región sanitaria, doctor José María Guerrero, quien manifestó que había dinero para pagar hasta agosto del año pasado y que a partir de septiembre ya no se tenía en presupuesto e inclusive se recomienda no recontratar a los funcionarios. En síntesis, los funcionarios, aparte de posiblemente quedar sin contrato, tampoco cobrarían si los alcaldes no logran sacar los fondos de alguna parte. Que ya no se cuenta con fondos para pagar los meses de agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre. Ya no se cuenta con fondos. Sí, y aconseja, por otra parte, que los consejos de salud, en cierto modo, no vuelvan a contratar a partir del mes de enero. Aconsejan a los consejos de tal modo a evitar todo lo acontecido, digamos, anteriormente. Entonces, ¿estos funcionarios no van a cobrar? Se están haciendo con el intendente y creo que con el director del hospital, así como casi todos los hospitales. Fueron las palabras del doctor José María Guerrero, director de la octava región sanitaria. Cabe destacar que este es un problema que aqueja a todos los hospitales de este departamento, lo cual lo convierte en una situación regional bastante tensa, porque aparte de que no se les está pagando, sus salarios son bajísimos. Por el momento es todo, amigos de Contacto Sur. Será hasta la próxima. Manténgase al día en Contacto Sur. Y en Honduras, recientemente, el Observatorio Ecuménico presentó un informe en el que revela que la educación, la salud y el trabajo son los derechos que más son vulnerados. Tenemos detalles sobre el tema con nuestra compañera Yolani Pérez de Radio Progreso. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, amigos y amigas que están pendientes de Aler Satelital? Desde Honduras informamos que la educación, la salud y el trabajo son los derechos que más se vulneran. En un reciente informe presentado a la prensa, el Observatorio Ecuménico, que lo conforman varias iglesias protestantes, dieron a conocer que en Honduras los derechos que más se vulneran son al derecho a la vida, a la educación, a la salud y al trabajo digno. El documento recoge todas aquellas situaciones donde se vulneran los derechos humanos de la ciudadanía. Y según el pastor Rigoberto Ulloa de la Iglesia Cristiana Ágape, con este informe buscan llamar la atención de las autoridades sobre su accionar y también hacer una alerta internacional. Algo que nos llama la atención en todo el trabajo de un año, revisando todos los periódicos del país, líneas digitales, es mayormente la violación a cuatro derechos: el derecho a la vida, el derecho a la educación, a la salud y el derecho al trabajo digno. El derecho a la vida, como se está propiciando, ¿es producto del tema de la criminalidad o cómo lo relaciona? Bueno, sí, la criminalidad por un lado y luego el irrespeto, ¿verdad? Pareciera que unos humanos pueden vivir y otros no pueden vivir, lamentablemente. Y en torno a la situación de inseguridad, porque precisamente aparece como un logro de este gobierno los 210 clases, pero ¿qué hay de fondo en este tema? Mire, los 200 días de clase, eso solo es una cosa así como para marcar una piñata. No son, si es, son 200 días, podrían ser 150 días, pero hay que ver la calidad que se esté dando, o podrían ser más de 200 días. Lo que es lamentable es cuando un régimen se enmarca y se dedica a pelear con quien da la formación a los niños, con el magisterio, y comienza toda una represión y toda una destrucción de estas agrupaciones. Eso también es violación. Los niños deben de recibir educación de calidad, pero también los maestros tienen que asumir posiciones de calidad, pero el gobierno, que es el gestor y el proveedor de sus fondos, debe de ser un proveedor de calidad también. ¿Y la situación en materia de salud? Porque precisamente también enmarca la violación a ese derecho. Bueno, la salud deplorable, cada vez más desnutridos, más enfermos, más muertes, y vemos inclusive que el sistema ha llegado a tal grado que pacientes de problemas renales se tomen un hospital para que sean atendidos. Nunca lo habíamos visto y hemos llegado hasta ahí, pues. Y precisamente es luego del golpe de Estado del año 2009 donde se agudiza la situación para la ciudadanía hondureña. Desde Radio Progreso, un informe de Yolani Pérez para el Contacto Sur. Y hasta aquí llega la primera edición del Contacto Sur. Agradecemos a usted donde quiera que se encuentre por su preferencia. En nombre de Flavio Guerrero en la operación técnica y de nuestros compañeros y compañeras corresponsales de las emisoras comunitarias y populares en América Latina, quienes están en la producción de este informativo. De momento, que tenga usted un buen inicio de semana.